Crónica de un ciberacoso. Muy buen día, apreciable audiencia. Hoy les presentaremos una historia sobre un tipo de violencia sexual que cada vez con más frecuencia sufren niñas y adolescentes y que nos resulta difícil identificar, ya que ocurre en espacios aparentemente seguros, como nuestros propios hogares. Padres y madres de familia, tomen nota. Esta es una historia para ustedes. ¡Comenzamos ahora! Ay, Karina, deja de querer ver lo que estoy haciendo, por favor. Uy, ni que estuvieras escribiéndote con Justin Bieber, vos. Ni que estuvieras escribiéndote con Justin Bieber. ¿Y a vos qué te...? ¿Ketin? ¿Qué te importa? Ay, Sofía, no seas malita conmigo. Mira que soy tu hermanita menor y tenés que cuidarme. Vaya pues, Karina, pero con una condición, que esto quede entre nosotras. Uy, pero qué misteriosa te pones. ¿Quieres que te cuente sí o no? Sipi. He conocido un chavo en Facebook que está súper lindo, mira. Se llama Cristian, míralo. Uy, sí, vos, está guapo el chavo. ¿De dónde es? De aquí, vos, de La Ceiba. ¿Y qué hace? ¿Estudia o trabaja? Eso le pregunté y me dio una respuesta súper divertidísima. Me dijo que estaba estudiando eso de trabajar. ¿No te parece divertido? No le veo el chiste. Pues yo sí. Bueno, ¿pero estudia o trabaja? Pues sí, está en último año de bachillerato en un colegio bilingüe. ¡Uy, vos! Speak English, el man. ¿Y qué más dice que hace? Que canta canciones de hip hop. Mira esta foto de él cantando en su cole. Se ve bien tumbado con esa pinta de Bad Bunny. ¿Verdad que está guapo? En nuestro barrio hay chavos como él. Solo que ni cantan reggaetón ni mastican el inglés. Fregué, vos. Aquí solo federicos y pobretones hay. Bueno, Karina. ¿A qué la mandé yo, ah? Ay, juela. Se me olvidó que nos toca turno para atender la pulpería. Espérate, vos. Apago y nos vamos. Doña Antonia, la mamá de Sofía y dueña de una pulpería, se siente tranquila y confiada de tener a sus hijas protegidas en la casa durante la pandemia. Sofía está entusiasmada con su nuevo amigo virtual. Es una experiencia excitante conocer un chavo por la red, intercambiar impresiones, querer saber todo uno de la otra persona. ¿Dónde vivís? ¿Qué haces? ¿Cuántos hermanos tenés? ¿Qué hacen tus padres? ¿Y dónde estudias? Todo parece ideal, ¿verdad? Pero no adelantemos acontecimientos. Mejor escuchemos lo que sucede pocos días después entre las dos hermanas. ¡Ey, vos, Karina! ¡Tómame la foto! ¡Uy, la chica Stacy! ¿La querés de cuerpo entero o solo de cintura para arriba? ¡Cuerpo entero, vos! ¡Tómame otra para poder elegir la mejor! ¡Va, pues! Pero sonreí que pareces momia mal amarrada. A ver, pásame el teléfono. ¿Y para qué querés esas fotos en bikini? ¿Es que vas a participar en un concurso de belleza? No, vos. ¿Y entonces para qué las querés? La curiosidad mató al gato. Sí, al gato, no a mí. Contame, vos. Te lo cuento, pero no le vayas a decir nada a mi mamá ni a mi papá. Seguí vos con tus misterios. Bueno, ¿me lo prometes, sí o no? Lo prometo. Es para Cristian. ¿Y para qué la quiere? Para nada, solo para tenerla. Creí que eso solo lo hacían los novios. Claro que no. El Facebook sirve para intercambiar fotos entre amigos. Él me envió una foto en calzoneta en una piscina y me pidió una foto igual. Y como no tengo ninguna, me la hice. ¿Algún problema? Tranqui, Sofi, tranquis. Yo solo pregunto. ¿Y a vos no te da pena que la gente te vea en bikini? Cuando seas mayor, vas a entender algunas cosas. Nambe, Sofía, si solo tenemos 2 años de diferencia. Vos 15 y yo 13. 2 años es un montón de tiempo. Vaya pues, si vos decís. Pero pensalo antes de mandar esa foto. Yo me moriría de vergüenza. Vos sos demasiado penosa. Déjate de cosas, que es una simple foto. Vos sabrás. Yo sé bien lo que hago. Ya no soy una niña. Mejor anda a ver si ya puso huevos la chancha. Uy, Sofi. Salí, que me voy a cambiar. Pasaron varias semanas y Sofía comenzó a mostrarse cada vez más reservada con su hermana. Y a pesar de los intentos de Karina por averiguar novedades sobre su reciente amigo Christian, no lograba más que respuestas evasivas de su hermana. Hasta que una tarde, Karina entró a la habitación y se encontró con la siguiente sorpresa. Acomódense en sus asientos, que esta historia se está poniendo cada vez más interesante. ¡Acción! Cerré la puerta, Karina. ¿Qué te pasa, Sofía? Nada, vos. Me entró sucio en los ojos. Por favor, Sofía, no me trates como si fuera una bebé. Decime, ¿qué te pasa? Ya te dije que nada. Pucha, Sofía. Recuerda que soy tu hermana y con la pandemia prácticamente solo nos tenemos las dos. La una a la otra. Como cuando éramos niñas, ¿te acordás? Prometí vos no tener secretos nunca. Hermanas unidas para siempre. De verdad, no me pasa nada. Es que me duele un poco la cabeza, nada más. A mí me va a terminar doliendo la cabeza de escucharte decir tantas mentiras. Mírame a la cara, por favor, Sofía, y decime, ¿qué te está pasando? Es que ya te dije que nada. Sofi. ¿Te acordás de Christian? ¿Sí? Pues, después que le mandé la foto aquella que me tomaste en bikini, seguimos chateando y me contó que al terminar el colegio, este año se iba a vivir a San Pedro para seguir estudiando allá y que antes de mudarse quería que nos viéramos en persona. Hasta ahí todo bien. Pero hace unos días me pidió una foto mía con mi brasier favorito y... ¿Y qué hiciste? Pues, yo le mandé una foto con mi brasier de encaje morado. ¿Y entonces? Y entonces pasaron unos días y se volvió a comunicar conmigo. Y me dijo que si no le daba dinero, iba a publicar las fotos y que la compartiría entre todos mis contactos. Pues él se había hecho amigo de todos y que aunque lo bloqueara, igual haría pública mis fotos. Ay no, Karina, estoy en serios problemas. Ay, Sofi, creo que sí estás en problemas. ¿De dónde vas a sacar el dinero? He estado tomando de la pulpería sin que mamá se dé cuenta. Ya he juntado como 500 lempiras. No sabía qué hacer. Pero hay más. ¿Cómo así? También me ha pedido que nos veamos. ¿Pero para qué te quiere ver? Para que le entregue el dinero. Pero me da miedo ir. Porque quiere que nos veamos en un hospedaje. No puedes ir, Sofía. Ese cipote no es bueno. No sabes qué te puede hacer. Pero es que me dijo que si no voy, además de publicar la foto, va a venir a la casa a enseñarle la foto a papá y a mamá, que ya sabe dónde está la casa y la pulpe. Pucha vos, todo esto parece una mentira, como si fuera una película de terror. Estoy muy asustada y ya no sé qué hacer. ¡Yo me quiero morir! ¡No digas eso! Mira, Sofi, aquí no hay de otra que hablar con papá y mamá. No, vos, se van a enojar muchísimo. Ya sabes lo estricto que es papá. Mejor me voy en una de las caravanas donde nadie me conozca. ¿Cómo te vas a ir con 15 años y sin dinero? No seas loca. Lo más importante es resolver semejante enredo en el que estás y sola no lo vas a poder hacer. Tenemos que hablar con mamá y papá. Así fue como algo que inició como una aparente amistad inofensiva se convirtió en una pesadilla para nuestra protagonista, que como muchas niñas y adolescentes, está siendo víctima de ciberacoso. Sofía está en una encrucijada. ¿Reunirse con Christian? ¿Contarle a su papá y a su mamá? ¿O huir en una caravana de migrantes? Tales parecen ser sus opciones. Pongamos mucha atención y veamos cómo termina esta tortuosa historia. No puedo creerlo, Sofía. ¿Cómo es posible que se haya dejado engatusar por un tipo que ni siquiera conoce en persona? Ya decía yo que se la pasaba demasiado tiempo embobada frente a la computadora. Tanto que alaban esa papada y miren el problema que nos tiene enredados. Si es que me dan ganas de quebrar esa babosada. Espérate, Pancho, que el aparato no tiene la culpa de nada. Recordá cuánto nos costó. y lo ocupan las hipotas para seguir las clases. Además, lo mismo con el celular pueden entrar a esas redes. El problema no son las niñas, sino los pervertidos y delincuentes que se hacen pasar por otros y las engañan para luego extorsionarlas o, lo que es peor, abusarlas. Tienes razón. Ya me acordé que el otro día salió un caso parecido en las noticias y decían que toda la información del hombre que aparecía en Facebook era falsa. También entrevistaban a un fiscal que recomendaba no dejarse atemorizar por las amenazas y denunciar inmediatamente porque son delito. Sí, tenemos que hacer la denuncia en la policía. Es lo primero que hay que hacer. No sabemos con quién o con quiénes estamos tratando. Me preocupa que sepa nuestra dirección, nuestros nombres y quién sabe qué otras cosas más. Es posible que quieran meterse hasta con Karina. ¡Hey! Vos no tenés el Facebook ese, ¿verdad? Todavía no puedo tener página de Facebook. Hay que tener 14 años. Pero los cumplo dentro de poco. Pues olvídate que vas a abrir una de esas cosas. Vámonos calmando, Pancho. Necesitamos actuar con inteligencia y averiguar qué podemos hacer nosotros y qué puede hacer la policía. ¿Puedo hablar? Hable, Karina. Bueno, yo me puse a averiguar cómo bloquear a contactos ofensivos y las mismas redes como Facebook o Instagram tienen opciones para denunciar abusos y que retiren las publicaciones que otros han hecho de nosotras sin nuestro permiso. Eso está bien, pero iremos los tres a la policía. Les damos toda la información que necesiten y seguimos las indicaciones. ¿Y usted, Sofía? Vaya y alístese para salir ahora mismo. No salgo del susto, Karina. Hasta a mí me tiemblan las canillas, vos. ¿Te imaginas si le haces caso al tal Cristian ese? Uy, no, vos. Pero de ahora en adelante nunca más voy a aceptar contactos de personas que no conozco. Esto no me pasará más. Viste que lo mejor fue decirle a papá y mamá. Y ya mejor arreglate. Y cuando estés con la policía, contales bien las cosas, para que lo agarren y lo metan preso. Sí, vos. Ay, Karina, gracias, vos. Me ayudaste en paleta. Para eso estamos las hermanas, para ayudarnos. Acordate nuestro pacto. Hermanas unidas para siempre. Te quiero, Wirra. Y yo a vos. Acaban de escuchar Crónicas de un Ciberacoso, una historia basada en hechos que ocurren a nuestras niñas y adolescentes. El ciberacoso a menores es un delito en el que un adulto se pone en contacto con un niño, niña o adolescente con el fin de ganarse su confianza para luego involucrarse en una actividad sexual. La manera más eficaz de prevenirlo es la educación en materia de sexualidad, así como el uso seguro de los medios digitales. No olvidemos que los niños y las niñas no tienen las herramientas adecuadas para defenderse de este tipo de abusos. Nunca podrá ser culpa de ellos. Y si no logramos prevenirlo, denunciemos siempre y hagamos que se sepa. Que se sepa es una campaña del Consorcio Centro de Derechos de Mujeres y Teatro Taller Tegucigalpa, con el apoyo de la iniciativa Spotlight, una alianza global entre la Unión Europea y las Naciones Unidas. El contenido es responsabilidad total de dicho consorcio.